Ah, bueno. Este ladrido fue patrocinado por Random. Decía el señor Ángel que un criadero de perros husky siberianos acaba de cerrar. Entonces están regalando... ¿Cuántos perros eran? 33 perros husky siberianos. Entonces, en un rato más, cuando la computadora reaccione, les pondré ahí el link y los teléfonos en la página de playlist para que, si les interesa, se informen. Sí, pobrecitos perritos. Estamos en contra del maltrato animal. Por cierto, ahí en Chapultepec hay una muestra de fotografías en contra del maltrato animal. Unas fotos bastante interesantes y bonitas. Y bueno, vamos a seguir con esto. La siguiente canción trae buenos recuerdos. No sé si... Seguro muchos de ustedes recuerdan una serie chilena al estilo de Plaza Sésamo, llamada 31 Minutos. Y bueno, hace algún tiempo algunos artistas hicieron unos covers de las canciones del programa. Y esta es una, la verdad, de mis favoritas. La canción se llama Doggy Style y la interpreta la señorita Francisca Valenzuela. Entonces vamos a escucharla. Están en playlist en Cusey Network Radio. La casa está vacía, nosotros mandamos. Hay montones de comida en el refrigerador y un montón de basura en la televisión. Olemos los traseros, asustamos a los gatos, mordemos los cojines y nos ponemos zapatos. ¿Quién dijo que la vida de perro es un horror? Andar en slips es lo mejor. Aún cuando Mario Bond no está, bailamos el cha-cha-cha. Se comieron las cortinas con un brazo de baño. Mientras tanto, coliforme, tempo, tempo, yo no fui. Se subieron a la cama, hierro malo, palmerita, neumatex y cuatro churros. Nadaron en el acuario, se fumaron los porros. Sentí, se jugaron en la cama, no la maletín. Si llega Mario, esto es el fin. Cuando Mario Bond no está, barrandeamos de verdad. Estamos de regreso en esto que es Playlist. Acabamos de escuchar a Francisca Valenzuela con esto que es Doggy Style. Les recordamos que pueden buscarnos en Facebook como Playlist, si no, también en en Twitter como arroba el Kemish. Y una recomendación: si ustedes tienen alguna idea de algún programa, sugerencias, comentarios, chistes, pueden contactarse con la radio en general a un correo que es contacto.radiocusey@gmail.com y ahí estaremos en contacto con ustedes. Propuestas radiofónicas, pronto viene el casting de locutores. ¡Exacto! Si tienen algún proyecto en mente, algo interesante para proponer, pues estamos dispuestos a escucharlos. Es que les recuerdo el mail, contacto.radiocusey@gmail.com. Y si no, en las páginas de Facebook de todos los programas, ahí estaremos. Vamos a seguir con la programación, entonces. Como que hoy el tiempo está pasando muy rápido, pero eso me gusta, me da chance de hablar más. Bueno, vamos con la siguiente canción, una canción puede decirle bastante clásica en el rock nacional, de un cantante que tiene siglos cantando. Yo creo que es inmortal, la verdad. Hay un cover de esta canción hecho por Molotov, pero la verdad me gusta más esta versión, que es del MTV Unplugged. Es que versiones acústicas. Y la guitarra de esta canción me gusta. Hay un solo por ahí que está bastante bueno. Y pues con eso les dejo. Y regresamos en un ratito. Me confundí, perdón. Radio. Mucha música. hasta que quedes exhausto. ¿Cansado del mismo cotorreo? Encuentra uno diferente los viernes de 5 a 6 de la tarde en el programa de La Otra Cara con Agustín Solís y Caro Castañeda, solo aquí en Radio Cusey FM. Yeah, yo soy el necio de los Audio Comando Heroico. Saludos a toda la banda aquí en Random Radio. La voz aquí cotorreando con los de Random. Saludos. Sonido robusto, pasando la suave con Random. Gracias por todo. Escuchen Random. El SND. Yeah, no puedo decir esto más rápido. Y estamos de regreso en esto que es Playlist. Lo que escuchan de fondo es el MFIO con una canción que se llama Hot Dog, así es que también tiene que ver con perros. Antes escuchamos al... ¿A quién escuchamos? Ah, al señor, el Tri de México con el Perro Negro y Callejero. Y bueno, le recordamos que... ¡Para que cotorreemos, mi niño! ¡Ah, madre! Saludo al Tri que tiene prendida la grabadora, ¿verdad? Y le recordamos que si tienen una propuesta pueden mandar un mail a contacto.radiocusey@gmail.com. Y aparte que ya tenemos una página bien bonita. Radiocuseyfm.blogspot.com. Ahí pueden encontrar los horarios... y más información acerca de los programas. Por ejemplo, si les gustó la canción anterior, pueden buscarla en un programa llamado Palitroche, que ponen rock en español. Y la siguiente canción la pueden escuchar en Classic, que es un programa de rock clásico. ¿Y qué más clásico que el señor Elvis Presley? ¿Quién diablos no ha escuchado hablar de él? ¿Recuerdan en... Ahorita me acordé de la película de Forrest Gump, cuando sale Elvis y Forrest es el que le enseña a bailar de esa manera tan peculiar que tenía. Y ahorita está chido para que cotorreemos, mi niño. ¿Qué onda con el operador, eh? Como que anda de buenas. ¡Ningas a tu madre! ¿Qué es eso, por favor? Nos están escuchando, niños. Estamos en horario familiar, señor. Un saludo a la señora, a la señorita, perdón, Laura Bergs. ¿Cómo se pronuncia eso? ¿Bersiker? Ándele, la señora Laura Bersiker, de parte de nuestro operador, el señor Carlos, que está eternamente enamorado de ella, algo así. Y bueno, ¡sas! Fuertes palabras, ¿eh? Y bueno, vamos con la siguiente canción, que es del señor Elvis Presley. La canción se llama Hound Dog y la están escuchando en esto que es Playlist. Estamos de regreso en esto que es Playlist. Acabamos de escuchar al señor Elvis Presley con su canción Hound Dog. Y bueno, seguimos en esto. Ahí está, ya regresó nuestro fondo bonito. Como que el señor Carl tiene sueño, algo así, ¿no? ¡Es increíble! Es increíble que tenga sueño. Son las 3 de la tarde, señor. ¡Exacto! Exacto. Le recordamos las vías de comunicación. Por el Facebook, busquen ahí Playlist. O si no, busquen Facebook, / Playlist CN. También el correo de la estación, que es contacto.radiocusey@gmail.com. La página radiocuseyfm.blogspot.com. Y también les recomiendo que se den una pasadita por el foro de Cusey Network, que tiene nueva cara y tiene muchas cositas bonitas nuevas, ¿eh? Ya está convertido en algo así como una red social. Ya pueden agregar a sus amigos como amigos. También pueden... tiene un chat interno muy parecido a lo que es Facebook. Entonces ya no nada más es un foro. Ahora ya tiene más opciones y un diseño nuevo. Hay que celebrarlo, ¿no? Denle una pasadita por ahí si tienen... Ahora que se aproximan poco a poco más los extraordinarios, hay una buena colección de formularios y todo eso. Entonces, para los exámenes, mejor que bien. A continuación, una canción de esta banda española bastante buena, de su disco Bonito, que creo que es una de las canciones que la mayoría conocemos, lo que es Bonito y La Flaca, todo mundo las conoce, pero esta no tanto. Esta se llama Perro Apaleado y la van a escuchar aquí en Playlist en Cusey Network Radio. Cusey Radio. Hace frío, se mira el pico. Ábreme la puerta de esa bombilla, que más que otra cosa, gato de cabeza. Señor Martínez, me temo informarle que su familia ha muerto en un accidente automovilístico. Si la vida te da la espalda, agárrale. La otra cara. Viernes de 5 a 6 de la tarde. Solo aquí en Radio Cusey FM. Cusey Radio. Y estamos de regreso en este programa que se está yendo demasiado rápido. Acabamos de escuchar Perro Apaleado de Jarabe de Palo. Y seguimos hablando acerca de los perros. Les recuerdo que en un rato más, ahí les pongo en el Facebook la información acerca de estos perros que están regalando. Y pues estaría chido que alguien los adoptara, porque si no los van a sacrificar. Entonces, pobrecitos perros, adopten perros, no compren. Y también esterilícenlos, no queremos llenarnos de perros tampoco. A continuación, vamos con una canción que vendría siendo como la excepción del día. Para los que escucharon antes el programa, saben que tenemos una excepción. Y para los que no, pues ahora lo saben. Esta canción, pues quizás podría no tomarse como una excepción, porque hablamos de perros y el que canta se hace llamar como un perro. Entonces, creo que por ahí queda. Muchos me la van a rayar por poner esta canción, pero escúchenla. Yo sé que todos tienen un prejuicio contra este artista, y yo también muchas veces lo he hecho, pero esta canción para mí es buena. Escuchen, esto es Pitbull y la canción se llama You Took My Love. Y me la rayen después de escucharla, pero primero escúchenla pues. Ahí les va. Red Fool, Mr. Worldwide, Vane, Rush. You took my love, I thought I was the only one. You took my love, it feels like you did it for fun. You took my love, but my heart keeps telling me you're the one. You took my love, took my love. La da da da da di, la da da da da da da da da da da da da di, la da da da da da da da da da da da da di, la da di, la da di, la da da da da da di, la da. Time it is with me. You want my heart, you got to work and show me that you're rather there for me. I can see right through your ass, and I know what you're trying to do. You're trying to rob, steal, take my love. But fuck you, take my love. Not a woman on earth that can do that. Say what? I don't know where you're from or where you've been at. I'm letting you know what's up. And if you don't, I'll play by the rules, huh, baby? You get cut. I talk so much, you took my love. Fuck. You took my love, I thought I was the only one. You took my love, it feels like you did it for fun. You took my love, but my heart keeps telling me you're the one. You took my love, la da da da da da di, la da da da da da da da da da da da da da di, la da da da da da da da da da da da da da di, la da di, la da di, la da da da da da di, la da. Sipping bub and the bass is knocking. Times are great cause I'm with my crew, but my smile's fake cause I'm missing you. Baby, you know that I done learned my lesson. Should've gave you more time, more love and affection. And when I seen you later with that other guy, kept telling myself a player ain't supposed to cry. You took my love, I thought I was the only one. You took my love, it feels like you did it for fun. You took my love, but my heart keeps telling me you're the one. You took my love, la da da da da da di, la da da da da da da da da da da da da da di, la da da da da da da da da da da da da da di, la da di, la da di, la da da da da da di, la da. Yeah, Russia. She took my love. You play me for a sucker, but it don't even matter, cause you know I still love her. She took my heart and threw it on the ground, but it don't even matter, cause I still want her around. She's such a love taker, she's such a love taker. It's guaranteed that she's a professional heartbreaker, but a great love maker, all in a sheet. She made my heart skip a beat, but for now, she's as cold as they come. No max, no knife and no gun, she took my love. You took my love, I thought I was the only one. You took my love, it feels like you did it for fun. You took my love, but my heart keeps telling me you're the one. You took my love, da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Estamos de regreso en esto que es Playlist. Acaban de escuchar a Pitbull con You Took My Love. Y bueno, la ventaja es que no, nadie me la rayó por el chat. Entonces ya es ventaja. Y seguimos hablando de los perros. En esta ocasión, la siguiente canción pertenece a una banda argentina que para mí es mi favorita. Extrañamente me han estado evadiendo por años. La conozco desde la secundaria y cada vez que se presentan aquí en Guadalajara, como pasa algo y no puedo asistir al concierto, desde que me roban el dinero, no me dan permiso, era menor de edad, ya no hay boletos, no se cancela el concierto. Pura vez me han tocado y me muero. Así es, y está como de mala mi historia. Pero bueno, algún día me tocará escuchar a esta banda en vivo. Estoy hablando de la Bersuit Vergarabat, que algún tiempo estuvo prohibida en Argentina. Estuvo prohibida por tirarle mucho al gobierno. Solo se escuchaba fuera de Argentina. Una de sus canciones, Señor Cobranza, fue totalmente vetada en su país por las fuertes críticas al gobierno. Y ahora vamos a escuchar algo que no es tan crítica al gobierno, pero habla acerca del tema de hoy. Esto es Perro Amor Explota y lo van a escuchar aquí en QC Network en Playlist. País de mudos, se escucha un gran silencio, no se percibe que algo va a pasar. Se esconde lo sublime detrás de un nuevo engendro que derrama baba sobre la ciudad. Adrenalina desalmada abre grietas hondas, nada recicla esta contención. El choque no se puede evitar. Está tan contenido que se hace invisible y es lava hirviendo abajo de tu hogar. Jadea de alegría, apenas huele sangre y no se conforma con alucinar. Del mar se enciende otra sal y crece en sus ojos como un destello que no te deja dormir. Salvo de la locura. está por venir. Perro caliente no deja nada, el amor explota. Perro sin asco, perro con bolas, el amor explota. Corralado te echa balas, perro amor explota. El amor ciego no se controla, perro amor explota. Solo existen los sonidos que percibes. También existen las ideas que transforman el presente. Usei Radio. ¿Qué tal, amigos? Aquí les habla Mario Gutiérrez, soy el director de Los Ángeles Negros. Hemos tenido un día maravilloso. Un saludo sincero para los amigos de Radio Usei. Que Dios los bendiga. Vale, gracias. Gracias por ser como son. Un saludo para Radio Pusey Network. Escucha Radio Pusey en sus programas más bonitos como Subterráneo y Palitroche. Oh, yes, escúchalos. Pusey Radio. Estamos de regreso, acaban de escuchar antes de los comerciales Perro Amor Explota de la Bersuit Vergarabat. Y pues ya, en la recta final del programa, vámonos con un doblete. Así es, 2x1 la promoción. Vamos a escuchar una canción de una banda de rock tapatío y otra más internacional. La primera es Fachada de Piedra con la canción Walking the Dog. Y la siguiente es de Led Zeppelin, Black Dog. Y vamos a escuchar las dos seguiditas en esto que es Playlist en Cusey Network Radio. Yeah. Ah! megahertz. De 20 a 20. No solo existen los sonidos que percibes, también existen las ideas que transforman el presente. Cusey Radio. Ladies' breast, how could I forget? And he hit- Deportivas.